fought the longest war in American history. They fought the longest war in American history. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. La verdadera historia del Comando Vermelho. Introducción. Una sombra roja en las favelas. En las profundidades de las favelas de Río de Janeiro, durante los años más oscuros de la dictadura militar brasileña, nació una organización que desafiaría no solo al Estado, sino también a la lógica convencional del crimen organizado. El Comando Vermelho, traducido como Comando Rojo, no fue simplemente un cartel de drogas. Fue, al menos en su origen, un intento de fusión entre ideología revolucionaria y la lucha por la supervivencia en los márgenes de la sociedad. Esta es su verdadera historia, un relato que combina política, opresión, violencia y contradicciones. Capítulo 1. El Brasil de los años 60 y 70. Semillas de la revuelta. Para entender el surgimiento del Comando Vermelho, debemos retroceder al Brasil de los años 60. En 1964, un golpe de Estado derrocó al presidente João Goulart e instauró una dictadura militar que duraría hasta 1985. Durante este período, las libertades civiles fueron suprimidas, los sindicatos disueltos y miles de activistas, estudiantes y militantes de izquierda fueron perseguidos, torturados o asesinados. En este contexto, surgieron varias organizaciones guerrilleras inspiradas en la Revolución Cubana y en el pensamiento marxista-leninista. Entre ellas destacaban la Vanguardia Popular Revolucionaria, VPR, el Movimiento Revolucionario 8 de Octubre, MR8, y la Acción Libertadora Nacional, ALN. Estos grupos buscaban derrocar la dictadura mediante la lucha armada y construir una sociedad socialista. Muchos de sus miembros terminaron encarcelados en penales de máxima seguridad, como el Presidio Ilha Grande, situado en una isla frente a la costa de Río de Janeiro. Allí, en la convivencia forzada de presos políticos y criminales comunes, nacería algo inesperado. Capítulo 2. El nacimiento en Ilha Grande. 1979. En 1979, un grupo de presos políticos liderado por figuras como William da Silva Lima, conocido como Cabo Bruno, y otros militantes comunistas, decidió impartir una especie de educación política a los presos comunes. Su objetivo era crear conciencia de clase, enseñarles sobre explotación capitalista y convertirlos en soldados del pueblo. Pero no todo era ideología pura. Los presos comunes, muchos de ellos jóvenes de las favelas, enfrentaban abusos constantes por parte de los guardias y de otros presos ligados a bandas rivales, como los integrantes de la futura Amigos Dos Amigos. En este entorno de violencia y represión, los presos políticos vieron una oportunidad: formar una estructura de defensa colectiva con tintes revolucionarios. Así, el 22 de julio de 1979 nació formalmente el Comando Vermelho. Su nombre no fue elegido al azar. El color rojo simbolizaba la sangre derramada por los oprimidos y la bandera del comunismo. Su lema inicial era paz, justicia y libertad. Capítulo 3. De la ideología a la industria del narcotráfico. Tras la amnistía de 1979 y la caída gradual de la dictadura, muchos presos políticos recuperaron su libertad. Sin embargo, los presos comunes, ahora organizados bajo la estructura del Comando Vermelho, no tenían a dónde regresar más que a las favelas de Río. Allí, encontraron un vacío de poder y una red de tráfico de drogas en expansión, especialmente con la llegada de la cocaína desde Colombia. Lo que comenzó como una organización con principios revolucionarios se transformó rápidamente en una poderosa red de narcotráfico. El Comando Vermelho adoptó una estructura jerárquica similar a la de un ejército, con comandantes, soldados y reglas internas estrictas. A diferencia de otras bandas, prohibía el abuso de drogas entre sus miembros, el robo a vecinos de la favela y la violencia gratuita, al menos en teoría. Curiosamente, el CB también implementó formas de gobierno paralelo, construyó escuelas, organizó fiestas comunitarias, resolvió disputas vecinales y hasta ofreció protección policial a quienes pagaban impuestos a la organización. En muchos casos, los habitantes de las favelas veían al CB no como enemigos, sino como una alternativa al Estado ausente. Capítulo 4. Facciones políticas y conexiones ideológicas. Aunque el Comando Vermello perdió rápidamente su norte ideológico, nunca rompió del todo con su legado marxista. Sus fundadores mantuvieron vínculos con antiguos militantes de izquierda, y en los años 80 y 90, algunos líderes del CB expresaron públicamente simpatías por el socialismo. Sin embargo, no existen evidencias sólidas de que el Comando Vermello haya recibido apoyo directo de partidos comunistas contemporáneos, ni de que haya actuado como brazo armado de alguna organización política en la clandestinidad. Su ideología se volvió más bien un discurso funcional, útil para reclutar jóvenes, justificar la violencia y distinguirse de la competencia. Algunos analistas han señalado que el CB funcionaba como una especie de capitalismo popular, controlaba el mercado local, redistribuía beneficios en la comunidad y actuaba como una empresa criminal con responsabilidad social corporativa. Pero detrás de ese discurso operaba una maquinaria brutal de narcotráfico, asesinatos y corrupción. Capítulo 5. Comparación con Sendero Luminoso. Similitudes y diferencias radicales. Es frecuente que el Comando Vermello se compare con Sendero Luminoso, la organización maoísta peruana activa desde 1980. Ambos grupos surgieron en contextos de represión estatal, ambos usaron la violencia como medio y ambos reclutaron entre los más pobres. Pero las semejanzas terminan ahí. Sendero Luminoso fue fundado por Abimael Guzmán, un profesor universitario con una formación ideológica rigurosa. Su objetivo era iniciar una guerra popular para instaurar un Estado comunista en Perú. Tenía un programa político claro, una estructura clandestina nacional y una ideología coherente, aunque extremadamente violenta. En contraste, el Comando Vermello nunca tuvo un programa revolucionario real más allá de su retórica inicial. No buscaba tomar el poder del Estado, sino controlar el territorio donde operaba. Mientras Sendero Luminoso asesinaba a campesinos que no se alineaban con su causa, el CB necesitaba el apoyo, o al menos la tolerancia, de la población local para sobrevivir. Además, Sendero Luminoso rechazaba cualquier forma de comercio capitalista, incluyendo el narcotráfico, mientras que el Comando Vermello se construyó sobre él. Una es una guerrilla ideológica con fines políticos, el otro, una organización criminal con discurso político. Capítulo 6. Expansión, violencia y guerra contra el Estado. Durante los años 80 y 90, el Comando Vermello se expandió por todo Brasil e incluso llegó a países como Francia, Angola y Portugal. En Río de Janeiro, controlaba más de 400 favelas y movía cientos de millones de dólares al año. Su capacidad de fuego superaba en muchos casos a la de las propias fuerzas policiales. El Estado brasileño respondió con operativos militares, como las Unidades de Policía Pacificadora, UPP, y con operaciones de inteligencia para desmantelar su cúpula. Pero la represión generó más violencia, enfrentamientos diarios, ejecuciones sumarias y una espiral de venganza entre bandas rivales, especialmente contra la Amigos Dos Amigos y el Tercero Comando. A pesar de la muerte o encarcelamiento de figuras emblemáticas como Fernandinho Beiramar o Nemda Rosinha, el Comando Vermello ha demostrado una asombrosa capacidad de resiliencia. Su estructura descentralizada y su arraigo comunitario lo han mantenido activo hasta nuestros días. Capítulo 7. El Comando Vermello en la era digital y la democracia. En pleno siglo XXI, el Comando Vermello ha adaptado sus tácticas al nuevo entorno. Usa criptomonedas para lavar dinero, redes sociales para reclutar jóvenes y drones para vigilar operativos policiales. Aunque Brasil es hoy una democracia, las favelas siguen siendo zonas de abandono estatal, lo que permite que organizaciones como el CB sigan ejerciendo su poder paralelo. Algunos académicos y activistas defienden que la única solución real no es la represión policial, sino la integración social, la inversión en educación y el reconocimiento de los derechos de los habitantes de las favelas. Mientras eso no ocurra, el Comando Vermello, o su sucesor, seguirá existiendo. Conclusión: revolución o crimen organizado.